pensaba que tu amor pudiera mi alma conmover. Yo siempre pensé que la mujer sería el desconsuelo y el dolor, pero en ti he encontrado toda la dicha que anhelaba. Eres la diosa afamada, Manene, que en el mundo pude hallar. Sueño con tu amor, que tu amor